En el capítulo anterior. No, no, no, no de Dragon Ball Z, de Irapuatín. Vimos cómo el oso grizzly, bueno, en realidad no lo vimos, solo lo escuchamos. Pero el punto fue que el oso grizzly atacó a todo el staff de Irapuatín y luego fueron hospitalizados en un hospital de mala muerte, valga la redundancia. Hoy les ofrecemos. ¡No, no! ¡De Dragon Ball no! Ah, así está mejor. Bien, como les iba diciendo, hoy les ofrecemos Irapuatín en el hospital. Muy buenas tardes, querido público conocedor. Los saludo aquí desde la terapia intensiva del hospitalito de Tejeringo el Chico. Nos encontramos aquí, gracias a Dios, sanos y salvos. Bueno, no tan sanos, pero sí salvos del ataque de nuestro patrocinador del programa anterior, el oso Merfin, patrocinador de los Choco Grizzlies. Choco Grizzlies, el cereal más ajeroso. Oye, Irapuato, todavía nos metió una friega y todavía lo patrocinas. ¿Estás demente o qué? Ya lo sé, Lalo, lo sé, estoy consciente de este predicamento, pero pues bueno, es la costumbre de uno siempre debe tener un patrocinador. Y a nombre de Irapuatín quiero ofrecer una recompensa de 500 mil Irapuato dólares. Es un nuevo término, Una nueva es denominación de una nueva moneda. denominación de moneda que me acabo de inventar, pero es bastante válida, ya casi nos la prueban en el Banco Internacional. Y pues esperemos que sea llevado pronto a la justicia, aunque no puedo evitar preguntarme dónde se encuentra en este momento. Mientras tanto, en una carretera al noroeste del país. ¡Ah! Estoy perdido en el desierto. Si tan solo fuera más. ¿Merfin? Órale, p niño, quítate, cabrón, que ahorita necesito escapar de la p justicia. Ahí viene la chota, cabrón. ¿Qué hiciste? Me madré una bola de p por no cumplir su contrato. Pero eso es malo. Sí, p, ni modo que fuera bueno, si no, no estaría huyendo. ¿Y por qué estás aquí? ¿Seguiste el mapa de tus chocogrizzlies? Ah, cabrón, ¿tú cómo sabes, p morrillo pendejo? Porque por eso estoy aquí. Merfin, ¿puedo ir contigo? Ni madre, pinche pendejo, no necesito testigos. Lo que me recuerda que te tengo que dar en tu puta madre. Y tú también déjate venir, pinche hijo de la fregada. Órale, te voy a dar en tu madre, pendejo. Mientras tanto, de vuelta en el hospital. Oh, señor Irapuatín, por favor, voltéese. ¿Qué pasa? ¿Me van a poner una inyección o algo así? Bueno, si así le dicen ahora los termómetros rectales. ¡Ay, Dios! Ya han pasado 3 años desde la muerte de Macario. Y faltan 2 para que vengan los androides. ¡Que no es Dragon Ball! Esta es la sección de Macario y Candelario. Oye, Macario, esta fue la vida de Macario. Muy buenas tardes, querido público conocedor. Estamos aquí en el aniversario de la muerte de Macario. Tenemos aquí a su gran amigo Candelario. Esta es la sección de Irapuatín y Candelario. Eso no era del todo necesario, pero bueno. En Oh. fin. Ay, bueno. Es que lo extraño era Patín, entiéndame. No sé si les interese, pero inventé algo que podría volver a la vida a Macario. Es ¿De qué se trata? un condensador de flujo. Ay, qué rico. Yo incorporé a un vehículo para poder viajar en el tiempo, como aquella película de Michael J. Fox. El ¿Doctor Hollywood? No. manipulador, No. el zorro, No. la llorona, No. duro de matar, No. Shrek. No, no, me refiero a volver al futuro. Entonces se lo incorporé a un bocho y nos permitirá viajar al momento exacto de la muerte de Macario y salvarlo. Ah, suena muy interesante. ¿Cuál es su nombre? Disculpe, misterioso extraño. El caballo Brown. Ah, caballito café, ¿no? Es como los de tamarindo. Bueno, entonces vamos a darle a esto. No veo que podamos perder. ¿Estás de acuerdo, Candelario, con este arriesgado intento de rescatar a Macario? Ah, yo sí lo conozco. Yo creo que sí. Yo voy con ustedes. Pues muy bien, guíenos entonces. Esta fue la sección de Caballo Brown, Irapuatín y Candelario. ¡Y yo también voy! ¡Miren! ¡Vamos, sube! Bien, gracias. Mientras tanto, en el Bochorian. Ajustaré los controles de tiempo y condensaré el flujo y pondré la flecha en los controles para hacer el viaje por el tiempo. ¿Alguien trajo plutonio? Oye, Irapuatín, ¿qué acaba de decir el señor? No sé, pero plutonio no me suena muy bien. A lo mejor le hace a el tejemaneje, ya sabes. Bueno, estamos en un bocho, lo que me recuerda. ¿Saben cómo meter 5 elefantes en un bocho? ¿Cómo? Pues 2 adelante y 3 atrás. Muy bien, Lalo, gracias por tu oportuno comentario. Y pues ahora... Prepárense, me dispongo a acelerar, si tenga plutonio. Prepárense, Irapuatín romperá las barreras del tiempo y el espacio. Y ahora, a otra dimensión. Pero esperen, no podemos viajar sin estilo. Irapuatín, ¿podrías encender la radio? Sí, como no, Lalo, veamos qué hay ahora. Yo, aquí DJ Paul interrumpiendo su viaje en el espacio y interrumpiendo su transmisión para traerle la mejor música del momento. Música que llegará a todos sus sentidos y los traerá a una nueva era. Ahora les traemos con ustedes una música de un autor nuevo, música electrónica para poner en ambiente, Ken Inchi. Esta música es muy buena, se la recomiendo. Y a ver si después traemos a más música, pero ya veremos. Por ahora, disfruten su viaje por el tiempo. No, dije Kenny G, regresen todo, regresen el tiempo, por favor, ok, ahora sí, todo listo, vamos. We'll be right back. Después de un largo viaje por el tiempo y el espacio... Ah, oh, vaya que se fue un largo viaje por el tiempo y el espacio. Oh, sí que lo fue. ¿Qué son esas cosas de voladoras que hay en la ventana? Coches voladores del pasado. Todo el mundo recuerda esos coches de hace 3. ¡Coches voladores del pasado! Dios mío. Vamos a... ¿Esto no es el pasado? ¿Crees? Pues claro que creo. Yo bueno, estoy seguro de que hace 3 años no había estas cosas. ¿Estás seguro? En el Discovery Channel aparecían a cada rato. Sí, yo estuve ahí, Rapatín. Esto no es el pasado. Vamos a la cabina para ver qué está pasando. Sí, pues creo que deberíamos volver a la cabina. Salvemos a Macario. Mientras tanto, en el 60º aniversario de Irapuatín. Muy buenas tardes, querido público conocedor. Estoy aquí con ustedes, ustedes conmigo, y yo con ustedes, y pues sí. ¿Qué día es hoy, Lalo del futuro? Creo que es lunes. Lunes. Ay, lunes. Ay, no me... Ey, Irapuatín, despiértate. Ahora sí. Coja que hacer. Sí, el programa. ¿Cómo podremos olvidar nuestras épocas doradas a través de los años? Como aquella vez que fuimos a los Óscares. Yo no recuerdo que hayamos ido a los Óscares ninguna vez. Ay, perdón, es que me persigue el alemán. Yo solo recuerdo que algún tiempo los escritores murieron. Ah, sí, cierto. ¿Cómo olvidar aquel tiempo donde los escritores murieron? Creo que aún está por aquí en mi memoria en algún lado. A ver, ¿que alguien corre ese clip? Robopol. Bien, creo. Ay, esta cosa ya se trabó otra vez. Bien, creo que ya funciona. Ya, escuchemos. Esta es la sección de... Ay, no, ya no está. Candelario. Y ya. Oye, Macario. Esta fue la sección otra vez de Candelario. Y ya. ¿Quién escribe esta tontería? Ahora sí, ya la doy. ¡Renuncio! Bueno, y después de que pasó esto, intentaron cambiar a Macario por otras cosas. Reproduce ahí el clip de Robo DJ Paul. Pero el Robo DJ Paul no sirve. Ya funciona. Muy bien. ¿Y mi cocol? No sé, busca tu concha. Esta es la sección de Mamufijo-san, su traductor y calendario. Y también es japonés. Korenata yashi na nihon de. Oye, Tamufijo-san y su traductor. ¿Qué pasó, Candelario? ¿Qué le pregunto a este carajo? Puedes preguntarme lo que quieras, yo soy omnisapiente y japonés. Oye, Tamufijo-san y su traductor. ¿Qué pasó, Candelario? ¿Qué le pregunto a este carajo? Yo no sé nada más allá de mi matorrales. Puedes preguntar lo que sea, soy japonés y omnisapiente. Ay, en Japón tienen puerco. No sé qué sea un puerco, pero sí los tenemos, creo. Oye, Irapuatín, ¿qué le pregunto a este carajo? Ya me enojé. Yo no le entiendo nada y su pinche traductor no habla bien. ¡Quizate! ¡Irunate yo! No es cierto. ¡Tu japonesa madre! ¡Yo renuncio! ¡Quizate! Yo también. Esta fue la sección de Tamufijo-san, su traductor y Candelario. ¿Por qué hago el final si yo ya renuncié con un carajo? ¿Dónde? ¿Y tú también, japonés? Esta es la sección de Luis Méndez y Candelario. Oh. Oye, Luis. ¿Qué onda? ¿Dónde estoy o qué pasó? Esto no me está gustando. Pero bueno, Lejío, tú eres el que come lobo. Tú eres Luis, el que come lobo. ¿Qué onda? ¿Dónde estoy o qué pasó? ¡Otra vez otro baboso! Yo ya me voy, renuncio. Esta fue la sección de Luis Méndez, el que come lobos y Candelario. Primera y última, Irapuatín, primera y última. Pues bueno, y así son todos los intentos que se hicieron para reemplazar a Macario. La abuelita de Batman. ¿Por qué? Bueno, tú sabes que llevamos ya 60 años así. No sé cómo. Ay, te cae. Sí, pues sí, pero no sé cómo hemos llegado a tanto. No, pues ni yo. Duramos más que el tío Gamboín. Pues sí. Y sin patrocinador. Y sin jefe. Bendigo gato gigante, hijo de... Mientras tanto, fuera de esa cabina de radio del futuro... ¿Ah? ¿Qué pasa aquí? Oye, narrador, yo no entiendo nada. ¿Me podrías explicar un poco, narrador del presente, pasado y futuro? Pues sí, Candelario. Lo que sucede es que el staff del presente de Irapuatín viajó al futuro, donde se encontró con el Lalo del futuro y el Irapuatín del futuro en una cabina de radio del futuro. Es sencillo, ¿no? Ah, sí, mucho. Esta fue la sección de narrador... ¿De narrador? Y Candelario, con el cachete, el narrador con el cachete. Intempestivamente, el Lalo del presente irrumpe en la cabina del Lalo del futuro. ¡Lalo del futuro! ¿Sabes el chiste de la rana que hace guau? Por 60 años he buscado esa respuesta y nunca lo había escuchado más estúpido que ahorita viniendo de tus labios. Irapuatín murió peleando contra los androides. ¡Que no es Dragon Ball! No, la verdad es que el Irapuatín del presente entró a la cabina del Irapuatín del futuro y el Irapuatín del futuro murió de la impresión. Creo que estoy muerto. A ver, déjame checar. ¡Ay, Dios! Hemos provocado bastante caos ya en este futuro extraño. Será mejor que volvamos al presente. Espera. Macario, ¿dónde está Macario? ¡Y Macario! ¡Espera! ¡Y yo soy Manzana! Después del comentario estúpido de Lalo, volvieron al pasado sin complicaciones. Esta fue la sección de Lalo, Lalo del futuro, Irapuatín del futuro, ya muerto, Caballo Brown, yo Candelario, y Candelario del futuro, luego... DJ Paul, Oloso Grizzly, bueno, Merfín, que sí se llama así, sí, DJ Paul del futuro, y el operador de cabina, y el narrador, y creo que ya, y ya, sí. Mientras tanto, de vuelta en el presente. Dios mío, ¿por qué hay tanta pantalla? Y yo no recuerdo que DJ Paul fuera tan famoso. Nadie puede ser más famoso que yo. ¿O sí? Yo, DJ Paul. Yo, DJ Paul. DJ Paul. Yo, oh, que cómo me gusta mi canción. Yo, y aquí DJ Paul dominando su mundo. Esta historia continuará. Irapuatín es traído a ustedes por Random Team. Random Team. ¿Borraste el otro track?